Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este jueves. Les saluda con muchísimo gusto, como siempre, Pati Pardo, en este tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Me da muchísimo gusto saludarte, como ya es una costumbre todos los jueves. Les agradezco a quienes me han mandado un tuit, especialmente una persona que me hizo sentir muy contenta porque me dijo que le había gustado mucho nuestro programa especial sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven. Muchas gracias por escribirme. Y bueno, ya estamos aquí listos para explorar este mundo de la música, para ver cuáles han sido las propuestas. Traigo, como siempre, un poquito de todo. Acuérdense que pues ya el ejercicio que hacemos cada programa es escuchar cuatro diferentes propuestas musicales, pero sobre todo la invitación de este programa es a que hagamos un alto, para pues hacer un poquito este ejercicio de pensar qué es lo que estamos cantando, cuáles son las propuestas musicales. No criticamos ninguna, porque yo creo que cada artista pues escribe o expresa lo que siente o lo que cree, pero sí hacemos un alto haciendo un análisis sobre lo que estamos cantando y también sobre lo que se ha cantado a lo largo de la historia. Pero te invito a que me escribas a mi Twitter, que es @PatiPardi. Me encontrarás como Pati Pardo y con un guión Ampudia. Y ahí me pongas pues tus sugerencias, qué has opinado del programa, qué te gusta. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me encantaría que me dijeras tú qué cantas. ¿Qué se canta en donde tú vives? ¿O tú qué oyes? ¿Tú qué oyes y por qué lo oyes? La música, como ya lo he repetido en varias ocasiones en este programa, la música es la única de las artes que tiene esta cualidad de transformar, de modificar nuestro estado de ánimo. Es la única de las artes que puede lograr esto. Y por eso la importancia pues de hacer un alto y de ver qué estamos escuchando, qué estamos cantando, si realmente lo que cantamos lo pensamos, o si simplemente lo cantamos porque nos gustó la melodía. Bueno, se vale, claro que se vale, solamente pues pensando que probablemente con la letra no está uno mucho de acuerdo. Pero bueno, vamos a dar comienzo a este programa y empezamos este programa con una melodía. Vamos a empezarlo de una manera suave, digamos. Te invito a que escuches esta melodía que vamos a poner en este momento. Es una melodía, es una propuesta, ya no es nueva, pero a mí me parece, ¿para qué te digo que me parece? Mejor vamos a escucharla y te voy a contar más o menos la historia. La historia dice así, es una canción que se llama A Gritos de Esperanza y la canta Alex Ubago. Es una canción que dice que aunque él pueda estar solo después, digamos, aunque él la deje, que el solo verla reír a él lo hace feliz. Él dice, lo que expresa en esta canción es que con una sola mirada o con una sola expresión de la cara, él se puede dar cuenta que su pareja está más fría. También dice que en el amor, bueno, hay una magia, ¿no? Me encanta porque la historia cuenta que, aunque en ese momento están juntos, dice que si algún día se separan, si preguntan por él, a lo mejor ya con esta frase algunos de ustedes identifican la canción, él le dice, no les digas a dónde fui. Y le dice a ella que sea fuerte y que cuando vea para hacia adelante, que recuerde lo bueno de la relación. Eso es lo que le dice. ¿Tiene alguna? Esa es la historia en grandes rasgos de la canción, porque el chiste es que ahorita la escuchemos y tú también me digas qué es lo que opinas. Pero ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone? Si tiene alguna propuesta. Sí, la propuesta es esta, que él le está diciendo que, digamos que aunque se separen, que si preguntan uno por el otro, si alguien le pregunta, oye, ¿y dónde está fulanito? ¿Dónde está menganita? Es lo que hace, lo que da a entender la canción. Él es muy, muy caballeroso al decirle que no le diga, que diga que fue su culpa, aunque probablemente la culpa haya sido de ella.

@patipardi y dime qué llamó tu atención. Mi atención fue llamada por una frase que, bueno, en la verdad es que por dos, pero una de ellas, de estas frases, es cuando él le dice: no imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Es decir, él está en la relación, están dentro de esta relación de amor, sin embargo, él piensa en la posibilidad de perderla y se imagina cuánto le puede llegar a doler. Entonces, esto me parece pues algo hermosísimo, ¿no? Pero también me lleva a pensar que cuando estamos en una relación no debemos de tener miedo de perder a esa pareja. Mejor debemos de ocuparnos en hacer todo por mantenernos ahí. Creo yo que es eso lo que debemos hacer. Y otra frase que a mí de verdad hace que la piel se me ponga chinita con esta canción es que él le dice: que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces. Y después le dice: y perdona si algún día pretendí que no fueras tú misma. Eso llamó mucho mi atención. Y a la vez, con eso me quiero quedar yo de esta canción de Alex Ubago. ¿Tú con qué te quieres quedar de esta canción de A Gritos de Esperanza? Mándame un tuit. Te voy a decir por qué yo me quiero quedar con esto. Porque él le dice: perdona si algún día pretendí que no fueras tú misma. Esta frase me parece hermosa dentro de la canción porque habla de un gran respeto de parte de él hacia su pareja, que se da cuenta que probablemente algunos de sus errores fueron porque él estaba esperando que ella actuara de una o cierta forma. Y creo yo que la magia en el amor, en la pareja, está justamente en no esperar algo que parte de nuestras expectativas. Ese es mi punto de vista muy personal. Porque cuando esperamos algo que parte de la base de mis necesidades, creo que entonces pues la desilusión es mucho más fácil que llegue. En cambio, cuando nos enfocamos en dar, en darnos a nosotros mismos, en dar lo que nosotros nos damos cuenta también que el otro espera, pero nos enfocamos en dar, no por llenar sus expectativas, sino por hacerlo feliz. Y si esto se da de ambas partes, entonces está la magia de la que habla Alex Ubago. A Gritos de Esperanza con Alex Ubago. Pero bueno, vamos a una propuesta distinta, una propuesta muy diferente, que fue justamente una, pues aquí una sugerencia, una petición que me hizo nuestra amiguísima en cabina, Fabi, que es una canción de Demi Lovato. No te asustes, Lalo, no es banda, no es banda. No es banda. Es Demi Lovato. Y Fabi nos decía, vamos a analizar qué es lo que dice la canción de Demi Lovato, que se llama Heart Attack. Y te voy a contar un poquito la historia. ¿Qué dice la historia? Bueno, la canción dice, en un principio parte Fabi, la canción diciendo que ella está poniendo todas sus defensas al aire. Es decir, ella está viendo a alguien, está conociendo a alguien y de inmediato se pone a la defensiva. Así empieza la canción. Ella se pone a la defensiva. ¿Y de qué se pone a la defensiva? Eso cuenta la historia. De enamorarse. Se pone a la defensiva de enamorarse. No se quiere enamorar. Eso cuenta la historia. Y dice que si alguna vez se enamoró y si vuelve a enamorarse, cree que le va a dar un ataque al corazón. Eso es lo que ella dice. ¿Pero por qué dice eso, Fabi? ¿Por qué? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la historia? La historia habla de una mujer que dice que nunca ha tenido problemas en obtener lo que desea. Que todo lo que ella desea lo ha tenido, ¿no? Pero dice, pero cuando se trata de ti, es decir, que llega un nuevo hombre, alguien que le gusta, entonces no soy tan buena para defenderme. Porque incluso ella menciona que antes podía jugar con los hombres como con un muñeco de Ken. ¿Quién es este muñeco? El de Barbie, la pareja de Barbie, como el chiste que dice. ¿Se acuerdan de ese chiste? Que dicen que es mejor pedir el Ken, porque el Ken viene con el coche de Barbie, con la casa de Barbie. ¿Ya habían oído ese chiste? Eso dice. Pero bueno, ella dice que los ha manejado como a muñecos, pero que cuando se trata de él, entonces, fíjate, la historia cuenta que él la hace actuar como mujer, que él la hace quererse pintar las uñas, que él la hace quererse poner tacones, que la hace ponerse muy nerviosa. Todo eso cuenta la canción. La canción también dice, me haces brillar, pero me defiendo. ¿Por qué? Quiero poner mis defensas a todo lo que da, porque no me quiero enamorar. Y entonces expresa y expresa una vez más que va a tener un ataque al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener este ataque al corazón? Esa es la propuesta de la canción, que le va a dar un ataque al corazón porque cree que se va a enamorar. Tú me preguntas que si esa es la analicemos si realmente esta es una propuesta. Sí, ella está diciendo que se está topando con un hombre que la hace sentir arreglarse, ponerse bonita, pero no quiere. No quiere porque siente que se va a enamorar. Y aquí creo que tenemos a alguien en cabina que le hace ruido en su cabeza esta canción. Pero vamos a escucharla. Vamos a escuchar esta canción de Demi Lovato, Heart Attack. Put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play them like a Ken doll. Won't wash my hair, then make them bounce like a basketball. Like you, make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous that I just. Break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth. I guess for air, it feels so good, but you know it hurts. Like you, make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear perfume for you. Make me so nervous that I just. I don't wanna fall. ya de regreso de haber escuchado Heart Attack, ¿qué llama tu atención? Tenemos que tener aquí la intervención de Fabi que nos diga de esa canción, ¿qué llama tu atención? A ver, Fabi, contéstame. ¿Qué llama tu atención? Yo te voy a decir lo que llama la mía. A mí me llama la atención la frase en la que ella dice que ella ha conseguido todo lo que quiere. Eso me llama mucho la atención. Que ella dice, yo he conseguido todo lo que quiero. ¿Qué llama la tuya? Bueno, ahorita nos dice Fabi que llama la de ella. Pero te voy a decir yo con qué me quedo. Yo me quedo con la parte en la que ella menciona que los sentimientos ya se le ahogaron o se le perdieron en los pulmones. Ella dice que los sentimientos ya se le perdieron en los pulmones. Entonces, eso, con eso me quiero quedar yo. ¿Por qué? Porque seguramente estamos hablando, o la historia nos habla, de una mujer que ha estado en relaciones superficiales por miedo al dolor, por miedo a enamorarse y después tal vez perder a la persona amada. Eso es lo que, con lo que yo me quiero quedar. Porque dice, cuando a mí no me importa, juego con ellos. Es decir, ella prefiere jugar a pensar en la mínima posibilidad de que jueguen con ella. Y bueno, creo que es un problema de nuestra época, ¿eh? Sí, creo que es un problema de nuestra época. Y con eso me quiero quedar de esta canción y con eso quiero llevar a la reflexión. ¿Te da miedo que jueguen contigo? Y por eso te pones a la defensiva cuando se te acerca tal vez un hombre o una mujer. Es una actitud muy común, ¿eh? Por miedo al compromiso, prefiero quedarme en la superficie, solamente jugar con las personas como si fueran objetos y retirarme. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Fabi? Que al final del camino, lo único que puede haber es dolor. Porque si tú estás sintiendo, atención chicas, que este chavo o esta niña vale la pena, ¿por qué no te avientas al compromiso? Solamente que, atención, no empieces queriendo jugar, porque el que juega con fuego, seguro se quema. Vamos a la pausa. Te pido por favor que me escribas un tweet @patipardi o a patipardo.com y ahí mándame tus sugerencias, dime qué opinas y sobre todo dime en donde tú nos escuchas, tú que cantas. ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? De regreso en este tu programa ¿Y tú qué cantas? Estamos platicando sobre diferentes propuestas musicales y quiero retomar un poquito la canción que dejamos al final, que es esta propuesta de Demi Lovato que se llama Heart Attack, y comentaba yo con Fabi en cabina que me decía ella que a ella le llama la atención, que me lo dijo en la pausa, que dice que la hace, dice, tú me haces actuar como mujer. Imagínate, una mujer que se está de alguna manera quejando que le gusta un hombre, la hace ponerse guapa y le dice, me haces actuar como mujer, pero lo pone en la canción como si actuar como mujer fuera algo malo. Atención, mujeres, hombres, ¿qué está pasando? Que entonces el ser femenina parece resultar algo malo ante la sociedad. Esto viene de que nos han vendido que los hombres y las mujeres somos iguales. Sí, sí, somos iguales en muchísimos aspectos, pero en otros somos muy distintos. Entonces, una parte muy bella de la mujer es precisamente el ser femenina. Y aquí lo dice en la canción. Entonces, no hay que comprar esto que nos han vendido, que el ser femenino es algo a veces cursi. Sobre todo a las niñas jóvenes, a las chavitas que nos están escuchando, si por ahí me estás escuchando, el ser femenina, el actuar como mujer, si eso es lo que te nace, esa es tu naturaleza. No temas, porque te están proponiendo otra cosa. Bueno, vamos a la siguiente propuesta. Esta propuesta, ahora nos vamos con una canción en español que se estuvo escuchando muchísimo, muchísimo en el radio, pero no la hemos puesto en este programa. Y bueno, es una canción, les voy a decir, de Enrique Iglesias con Nicky Jam, que se llama El Perdón. Seguramente la has escuchado. Y esta canción, te voy a contar la historia. ¿Qué cuenta? Bueno, la canción empieza preguntando, dime si es cierto lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Que ella se va a casar. Y él le dice, no sabes lo que estoy sufriendo porque te vas a casar. Y te tengo que decir que estoy sufriendo. Eso es lo que cuenta la canción. Después él le dice que cuando ella lo dejó fue muy difícil. Que la ha estado buscando por todos lados. Que se está muriéndose en ella. Y después dice que ha estado tomando y tomando y tomando, obviamente alcohol. Y después dice, es que yo no, tú y yo no podemos vivir uno sin el otro. Y tú y yo no podemos ser felices uno sin el otro. Y lo repite. Él después en la historia también cuenta que no aguanta vivir sin ella, que por eso viene a decirle que lo siente. Y bueno, lo siente, pero tal vez un poco tarde, eso cuenta la historia. Y incluso él menciona que su papá, o el papá de ella, no aprobó esa relación y que él insiste en pedir perdón, como quien dice, le está pidiendo perdón antes de que se case porque ella ya se va a casar. Entonces, él piensa que él es el mejor y bueno, digamos que la historia, esto es lo que cuenta, que ella se está casando. Repite que por favor lo siente y dice, al final de la historia, digamos que la propuesta es que él dice, uno no sabe lo que tiene hasta que se pierde. Dice, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere y hacer el intento, porque no quiero vivir así. Pero bueno, esta es la historia. Lo que propone es pues que uno no sabe lo que pierde, lo que tiene hasta que lo pierde. Y vamos a escucharla, vamos a escucharla. Te aseguro que por ahí la oíste en alguna ocasión. Fue muy, muy, muy escuchada en el radio, con una muy buena melodía, creo yo. A lo mejor habrá quien no le guste. Pero vamos a escuchar esta letra de El Perdón de Nicky Jam con Enrique Iglesias. Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo te juro a ti ese eterno amor. Y ahora otro te da calor. Cuando en la noche tienes frío. Oh, oh, oh. Yo sé que él te parece. Que yo sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Ya de regreso, después de haber escuchado los lamentos de Nicky Jam y de Enrique Iglesias, porque pues se casa una mujer a la que ama. ¿Qué te parece? ¿Qué llama tu atención? Mándame un tuit. Mándame un tuit a @patipardi y dime qué llama tu atención, si te gusta, si no te gusta, porque te gusta o porque no te gusta. Y vamos platicando sobre, pues, este tema del amor, que qué barbaridad, cómo corre tinta con el tema del amor en todas las áreas y especialmente en la música. Pero lo que llamó mi atención es cuando él le dice que viene a decirle que lo siente aunque su padre no apruebe la relación. Eso dice, sí, Lalo. Lalo me sacó los ojos. Pues sí, eso dice. Eso llamó mi atención. ¿Y yo con qué me quedo? Yo me quedo, la verdad, es que me quedo con una frase que dice al final la canción, y es que él reconoce que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que se pierde. Así lo dice. Pero vale la pena luchar con lo, por lo que uno quiere. Bueno, ¿yo con qué me quedo? ¿Cuál es el mensaje cuál es la propuesta de esta canción? Yo creo que la propuesta es buena en el sentido de decir que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero creo también que si él está tan consciente que el padre de ella no aprobaba la relación, la mera verdad es que, con el respeto a todos los jóvenes, es que por lo general los papás y las mamás saben lo que ven. Y yo te invito a que si por ahí tu papá o tu mamá, como dice la canción, no aprueba esa relación, tal vez por lo menos te detengas a ver o a escuchar las razones que te dan por las que no aprueban esa relación. Si las razones te parecen no ciertas y estás convencido o convencida de que no son reales, entonces vas bien. Pero si a ti misma te suena lo que te están diciendo, yo creo que vale la pena hacer un alto. Esta es la propuesta de Nicky Jam. Y bueno, no esperemos a perder lo que tenemos para después estar llorando cuando ella, pues seguramente ya encontró a alguien que no le hace lo que él le hizo y la lastimó. Esta fue la propuesta de Nicky Jam y Enrique Iglesias. Y para terminar este programa, te traigo una canción que la verdad es que creo que es una canción que a todos nos pone a bailar. Muy escuchada hace algunos años, tal vez unos 3 años. Y es una canción que tiene un ritmo, tiene una melodía muy alegre, nos pone a bailar a todos, pero no sé si alguna vez escuchaste la letra. La letra te la voy a platicar, te voy a contar qué dice la historia y si propone algo. La historia de esta canción es que dice, cuenta, que ve luces, que ve como diamantes dentro de la luz, cuando están parados lado a lado, que sus sombras se cruzan una con la otra. Dice, es poco, lo que da a entender es que es poco lo que se necesita para sentirse vivo. Dice ella, es la forma en la que yo me siento, no lo puedo negar. Y después el coro, que es muy alegre, dice, hemos encontrado el amor en un lugar sin esperanza. ¿Por qué? Dirá, y lo repite muchas veces, hemos encontrado el amor en un lugar sin esperanza. En la misma canción, la letra dice que habla sobre una luz al abrir la puerta, el amor y la vida, y ella otra vez muestra un poco de miedo ante el amor, como en alguna canción que vimos ya pues hace unos minutos. Pero después, a pesar de todo, ella dice que lo quiere mucho y que siente este amor pues en su mente y siente este latido de su corazón incluso en su mente, que no puede negarlo y repite, hemos encontrado el amor en un lugar sin esperanza. Vamos a escucharla, seguramente la has oído o la has bailado en muchas ocasiones, o si por ahí la has oído. Es una canción que canta Rihanna con Calvin Harris y es We Found Love. ya de regreso después de haber escuchado esta canción tan alegre de Rihanna, de We Found Love. Y me gustaría que tú me dijeras, ¿qué te gusta de la canción? ¿Qué te gusta? ¿Te quedas solamente con el ritmo? ¿Te quedas con la letra? ¿Te quedas con la cantante, de cómo te gusta su voz? ¿O qué te gusta de esta canción? ¿Qué llamó mi atención? La verdad es que lo que siempre llamó mi atención de esta canción desde que salió al aire fue que dice que encontraron el amor en un lugar sin esperanza. Y creo, eso llama mucho mi atención, creo que es muy actual porque siento que de pronto muchos jóvenes se sienten de esta forma, se sienten sin esperanza de encontrar el amor porque se nos ha vendido otra cosa. Se nos ha vendido que tenemos que solamente divertirnos, se nos ha vendido que no debemos de comprometernos, se nos ha vendido que pues se trata de jugar y de tener relaciones físicas sin amor. Y bueno, eso, si lo compramos, es un lugar sin esperanza, sin duda. Entonces creo que es una canción muy actual cuando Rihanna se refiere a que encontró el amor en un lugar sin esperanza. Incluso te voy a contar una anécdota. No es anécdota, pero lo que a mí me pasó en alguna ocasión. Me encantaba esta canción, me gustaba la letra. Y fui a una boda, la boda hermosa, fue una boda pues que hubo misa, etcétera. Y ya ves que se usa que cuando estás en la ceremonia ya de en la fiesta, los novios entran con una canción. Y fíjate que este par de novios entraron, hicieron su entrada al salón de fiestas con esta canción, con We Found Love. Y eran una pareja pues joven. Y a mí, la verdad es que sí se me enchinó el cuerpo porque piensas, esta pareja joven encontró el amor en lo que ellos podían haber sentido en alguna ocasión, que era un lugar sin esperanza. Porque las relaciones, la verdad, que ahora rodean a muchos de los jóvenes, es justamente eso, no dejan esperanza al amor. Pero te tengo una buena noticia, si por ahí me estás escuchando, un joven o una muchachita. Claro que hay esperanza. El amor ahí está. Y el amor se encuentra. Incluso, la verdad es que solamente se trata de ver a las personas como tales, no como objetos, como te han vendido, que debemos de jugar, disfrutar, aquí y el ahora, y no me preocupo por lo demás. Entonces, si tú inicias una relación de esa manera, de aquí y ahora, y no me preocupo por lo demás, seguramente no vas a encontrar el amor. Si tú estás buscando el amor, entonces tienes que pensar de otra forma. Tienes que pensar en compromiso, tienes que pensar en completamente ausencia de egoísmo, porque este egoísmo actual de tú disfruta, lo que vale eres tú. Claro que no digo que no valgas, claro que valemos, pero no hay que comprarlo de esa forma. Para encontrar el amor se requiere compromiso. Y claro que vivimos en un mundo con muchísima esperanza todavía. Así que, si estás por ahí, ojalá, si ya tienes el amor, te felicito. Y si no, que lo encuentres en este mundo con esperanza. Con esta terminé el programa de ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Te recuerdo que somos mucho de lo que cantamos. Te recuerdo que hay que hacer un alto en aquello que estamos escuchando y te sugiero que pongas música que te lleve a sentir contento, a sentir que la vida vale la pena, que escuches aquellas melodías que engrandecen al ser humano. También te invito a que me mandes un tweet a @patipardi. Soy Pati Pardo con un guión Ampudia. Y dime, ¿tú vives lo que cantas o cantas lo que vives? Hasta la próxima.